una ESI desbinarizada, pero también hay dos leyes fundamentales en las que debemos seguir trabajando y haciendo hincapié. Una te la mencioné, que es la ley, la mencioné, que es la ley integral trans. La consigna de la Marcha del Orgullo este año, que va a ser el 6 de noviembre, va con esa consigna principal, ley integral trans, y otra de las leyes que también son otra de las subconsignas de la marcha, pero es una ley con la que trabajamos, que la presentamos hace 15 años ya, y la venimos presentando año a año, que es la reforma a la ley antidiscriminatoria. Es una nueva ley antidiscriminatoria. La que tenemos en Argentina es muy viejita, es del 88. Y hoy no termina siendo del todo eficaz para trabajar contra la discriminación, para detectar, trabajar en la reparación, para trabajar realmente en la sensibilización y entender la discriminación como el primer eslabón en una cadena más fuerte de violencias que terminan con los femicidios, transfemicidios y crímenes de odio. Detectar las violencias, detectar la discriminación en ese acto, en ese primer insulto o en ese primer gesto, es prevenir lo que se puede desencadenar más adelante, porque del insulto a un golpe hay una delgada línea, o a un ataque, o un ataque de violento hacia nuestras identidades. Entonces, detectar esos primeros hechos discriminatorios va a ser fundamental para erradicar la violencia hacia nuestro colectivo y hacia todos los colectivos históricamente vulnerados por la discriminación, porque la nueva ley la nueva ley contra la discriminación, el nuevo proyecto es súper amplio en la ampliación de pretextos discriminatorios también para prevenirlos y sancionarlos y trabajar en una erradicación. Hace poco tuve un caso, pero me gustaría que vos por ahí nos expliques un poco más qué se hace cuando en una escuela un alumno siente que ejercieron violencia de alguna forma, un docente, por ejemplo. ¿A dónde se dirige? Puede denunciar, puede recurrir a los distintos organismos. Uno de esos en la ciudad de Buenos Aires es la Defensoría LGBT. La Defensoría LGBT es un espacio que depende de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires y se lleva adelante en cogestión con la Federación Argentina LGBT. Estamos en redes, se pueden escribirnos a un mail, es defensoría@lgbt.org.ar, es nuestro mail y nuestro canal de atención. Y también a través de la Defensoría del Pueblo, todas sus redes nos pueden llegar a la Defensoría LGBT. Hoy las redes son como el canal directo, donde podés, tanto Twitter, Facebook, Instagram, podés contactarte con nosotros y podés ahí hacer tu consulta, asesorarte. Te podemos asesorar dónde denunciar, si es más grave, si puede haber una contravención penal, si es una consulta para ver qué sucedió, cómo tengo que hacer, qué abordaje puedo hacer, lo podemos consultar y podemos tomar ahí el trámite en la Defensoría LGBT. Es importante hacer valer nuestros derechos. Muchas veces los insultos, nos quedamos con el trago amargo y decimos, esto es para denunciar, no es para denunciar. Yo creo que si tenés una duda, si te sentiste afectado, si dolido, si sentiste que hubo discriminación, consultalo. La verdad que debe haber sido cierto. Nosotros somos estos grupos que llamamos históricamente vulnerados por la discriminación. Cada vez que hay un insulto hacia nosotros, se presume que es discriminatorio porque seguramente tuvo que ver con nuestras identidades. Estamos a disposición y podemos hacer esos abordajes desde ahí. Lo que hacemos después depende también de lo que quiera hacer la persona que sufrió ese acoso, esa discriminación, pero siempre se trabaja específicamente bajo esa voluntad de la persona, ese derecho a ser oído y a que toma la decisión de cómo queremos hacer, de las propuestas de abordaje que le podamos brindar. Pueden ser que haya una intervención en la escuela, puede ser que haya una recomendación para la escuela, puede ser una charla, una capacitación, un abordaje que tenga que ver, y a veces, muchas veces, está bueno porque las personas que son estudiantes muchas veces eligen esto de la capacitación. Y la charla y la intervención que tenga que ver con un abordaje, porque a mí me parece que es la forma más efectiva en la que realmente podamos llegar a cambiar y dar este proceso cultural que hace falta para que se entienda y se construya diversidad. Que el respeto a la diversidad pasa también por ese proceso de información, de sensibilización para que podamos vivir todos y convivir todos de una manera más diversa, ¿no? Muchas gracias, Flavia. Gracias por el Gracias, tiempo Flavio. y gracias Gracias a por el ustedes. espacio. Gracias por la invitación. Un placer. Gracias. Muchas gracias.